Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Seguimos avanzando y aquí aparece nuestro personaje del cual estamos estudiando y vamos a estudiar durante estos 3 meses, Jeremías. Jeremías está apareciendo en un momento de mucha crisis. Jeremías es un gran profeta. Y si uno analiza la Biblia, Isaías también es un gran profeta y analiza y aparece en los momentos más difíciles. Dios coloca a los grandes hombres que los ha reservado para llevar al cambio a la gente, a las personas, pero a veces pareciera que tenemos oídos sordos al llamado de Dios. ¿Qué dice Jeremías del 1 al 20? Es alguno de los textos. Puntualmente vuelve a repetir esta expresión muy hermosa que dice: vino a mí palabra de Jehová. Estoy recordando que a Jeremías Dios le dijo: mira, tú vas a decir lo que yo te digo, no le cambies ninguna palabra, porque a veces las advertencias de Dios son fuertes para removernos, para hacernos cambiar. Y yo no quisiera adornarlas un poquito, pero aquí le dice el Señor: mira, no. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu esposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Esta es la primera expresión que aparece de Jeremías hablándole a este pueblo, justamente en estos periodos de crisis, de estos reyes tan perversos. Ahora, ¿no? Fíjate, el texto que sigue dice: santo era Israel a Jehová. El problema está en el verbo ahí, era. Ya no es. Claro. ¿Ah? O sea, fue en un tiempo. Hay gente que vive de glorias pasadas, ¿eh? Éramos muy buenos. Y hay iglesias también que vivían de glorias pasadas. Nosotros aquí trabajábamos, pero como trabajábamos, ¿ah? Éramos, hacíamos. Eso, el tiempo del verbo es el problema. Entonces, aquí dice: santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. ¿Ah? Ahora uno puede tomar el texto de acá, de capítulo 2, versículo 2, también en positivo, ¿no es cierto? Diles a ellos: me acuerdo de ti. Y aquí hay algunos conceptos que aparecen, que este pueblo fue fiel a Dios en su juventud, en sus primeras relaciones con Dios. Dios lo separó, no siendo una nación poderosa, era insignificante, pero lo tomó Dios, andaba en el desierto en pos de él. O sea, hicieron cosas que eran agradables a Dios. Incluso Dios mismo dice: voy a morar con ustedes, ¿te acuerdas? Está el santuario en el centro de allí, sí, con ellos. Era lindo, era santo también, daba frutos. Pero qué triste palabra, porque ya encontramos aquí que aparecen algunos problemas bastante serios para este pueblo. Oí palabra de Jehová, dice el versículo 4, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. ¿Qué es lo que pasa? Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué es lo que encontraron? ¿Hay algún defecto? Estoy pensando en Cristo cuando estuvo en la tierra, ¿te acuerdas que fue enjuiciado? Sí. Y él le dice: bueno, ¿qué es lo que he hecho de malo? Incluso cuando están tratando de llevar, ¿no es cierto?, a enjuiciarlo. No estaba con ustedes todos los días en el templo, no caminaba por las calles. ¿Por qué vienen a esta hora? ¿Por qué hacen esto en este momento? ¿Qué hay de malo? Y es un revertido que Dios hace quizás también a nosotros. ¿Y qué te hice de mal que te apartaste del camino y de la verdad? ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Mira las preguntas que hace, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por la tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó hombre. Son preguntas que se hacen y que son muy fuertes. Y le está contando de alguna manera que el problema no es de Dios, sino es el problema de ellos, porque Dios los sacó, los libró, hizo milagros maravillosos con ellos, y los tiene ahora puesto en un lugar también extraordinario. ¿Recuerdas tú que analizando el terreno, la situación era cuando incluso mandaron unas personas a investigar la tierra, volvieron con los espías con espías, unos frutos maravillosos. Era una tierra realmente que fluía leche y miel, voy a decirlo así, así lo dijeron. Pero, y ahí el concepto de fe, de no creer en Dios y en sus promesas y en sus cuidados, los hizo devolverse. 10 espías que trajeron un informe negativo, solamente 2 fueron los que presentaron, los que creyeron al Señor. Sí. Bueno, sabes, el problema aquí es que uno, es difícil pensarlo, pero hubieron líderes que desviaron al pueblo, podríamos decirlo así. Es el pecado enceguece, el pecado no deja ver. Lo primero que hace es precisamente enceguecer a la persona. Y hay quienes... eso es lo que sucedía con los líderes de Israel, ¿te acuerdas cuando estaba el Señor Jesús? Ellos estaban bien, Jesús estaba mal y todos los demás estaban mal. Tanto así que cuando estaban juzgando al Señor Jesús, ellos no entraron ahí para no contaminarse y poder participar de la Pascua. Estaban cometiendo un asesinato... porque eso fue lo que hicieron, estaban cometiendo un asesinato, pero ellos se cuidaban de permanecer limpios para poder participar de la Pascua. Entonces aquí, cuando el pueblo de Israel, aunque había experimentado algunas reformas espirituales bajo el liderazgo de Ezequías y de Josías, desgraciadamente la gente volvió a sus antiguos caminos, y cayó en una apostasía aún peor. Entonces, desgraciadamente, esto se repite con mucha facilidad. Y nosotros todos tenemos que tener mucho cuidado, porque nadie está libre. El que cree estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Bueno, fíjate que esto que tú estás diciendo lo resume el libro de Jeremías en el versículo 8, capítulo 2, dice, los sacerdotes... no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, estamos hablando de los dirigentes religiosos. Sí. Dice, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Qué triste condición, líderes espirituales que deberían haber levantado al pueblo, haberlo llevado a la relación con Dios, lo apartaron lamentablemente. Y quizás hoy día está pasando algo muy similar. Hoy día también hay líderes que en vez de llevar a Jesús, los llevan hacia ellos, predican un evangelio incorrecto, un evangelio que no es lo que dice la Biblia, y hay mucha gente que está tras ellos y recibirá las consecuencias junto con sus líderes. Hay más antecedentes que usted puede revisar ahí en el capítulo 2, por ejemplo, el versículo 23, no sé si lo tienes a mano allí, habla acerca de justamente esta situación por la cual estaban engañando a la gente con respecto a la verdadera condición espiritual, sí, de Israel. Dice, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino. Y bastante fuerte, ¿eh? Sí, Asna Montes, le dice el verso 24, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaron no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Bueno, son unas descripciones bastante terribles, las veo yo acá, pero sí. Siga usted estudiando estas cosas, que el Señor los bendiga y nos vamos a encontrar mañana. ¿De qué manera buscar cosas sin valor nos hace vanos? ¿Qué significa esto? ¿De qué forma este concepto nos ayuda a comprender a quienes a veces sienten como si su vida no tuviera sentido o valor? ¿Cuál es la respuesta para ellos? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.